Bienvenidos al mensaje de hoy. Somos Iglesia GEC, una iglesia que crece. Sean todos muy, pero muy bienvenidos en este día. Que el Señor pueda estar trabajando en nuestras vidas, como siempre, que nosotros podamos tener ese corazón siempre sensible por sobre todas las cosas para poder recibir todo lo precioso que Él tiene para nosotros, ¿verdad? Para tu vida, para tu familia, ¿sí? Para que puedas, por sobre todas las cosas, palpar, disfrutar ese abrazo que solamente puede venir del Señor, ese abrazo tan confortante, poderoso, sentir esa paz, sentir ese consuelo muchas veces también. Encontramos ahora en estos próximos días unas cuantas actividades, tanto para los jóvenes, el campamento. Yo te quiero comprometer también que puedas estar orando por cada uno de ellos, por las personas que van a llevar la palabra, por todos los colaboradores que también van a estar acercándose para trabajar con ellos en este tiempo tan especial que el Señor ha apartado para cada uno de ellos, por el encuentro de mujeres, este segundo encuentro que se va a llevar adelante también en la congregación con cada una de ustedes que están en este lugar. No se olviden que pueden invitar a aquellas mujeres que no conocen del Señor también, que sea una linda oportunidad para que ellas puedan tener también este encuentro. Luego también en el tercer sábado 21 de febrero, vamos a tener también nuestro segundo picnic de este año. Así que yo te pido que te lo agendes también, va a ser un lindo tiempo de distendido, donde se puede compartir un social, por ahí alguno lleva alguna comidita, algunos sanguchitos también, el equipo de mate siempre infaltable, y por sobre todas las cosas de ese tiempo distendido también van a haber unos juegos y también una reflexión, ¿sí? Una reflexión. Nosotros siempre aprovechamos cada evento, cada cosa que se hace en la congregación siempre tiene un fin, ¿no? Que podamos compartir del Señor, pero también que como iglesia nosotros nos comprometamos a invitar a personas que no conocen del Señor, para que puedan también acercarse y nosotros de esa manera tener un tiempo bastante especial para compartirles del Señor y que ellos también puedan tener ese privilegio que vos tenés de conocer al Señor, que puedan tener también ese privilegio de tener a un Dios poderoso que te escucha, un Dios poderoso que obra con sanidad, que obra con restauración y tantas cosas más en nuestra vida. Yo sé que por ahí vos tenés desde tu lugar también una descripción por ahí particular del Señor. Podemos decir que el Señor es amoroso, tiene un amor incondicional, es un Dios de paz, es un Dios de misericordia, es un Dios perdonador, es un Dios salvador y tantas cosas más, que características que nosotros tenemos en nuestro corazón que se la atribuimos a Él y le damos toda la alabanza y toda la gloria a nuestro Padre amoroso también. En este día también le damos la bienvenida a todas aquellas personas que nos están acompañando a través de esta transmisión. A ellos también le damos las bienvenidas, gracias. Y por sobre todas las cosas los invitamos a ellos también a unirse a este tiempo de alabanza, a este tiempo de reflexión, de compartir la palabra de Dios. Y por sobre todas las cosas, estar a pesar de la distancia, podemos estar todos unidos en oración. Y este tiempo es un tiempo especial, es un tiempo especial para cada uno de nosotros y más todavía para nuestros queridos hermanos Oscar Fontainia, ¿sí? Y Cristina. Ellos en el día de ayer su hija Paola ha partido, ¿sí? A la presencia de nuestro Señor. Todos aquellos que hemos tenido la posibilidad, el privilegio de conocerla, sabemos que ella durante todo tantos años, ¿sí? Ha sido una bella chica, una chica luchadora, ¿sí? Por sobre todas las cosas, rompiendo inclusive, como decía su padre Oscar hace no mucho, una chica que por sobre todas las cosas llevó adelante, por ahí contra todo pronóstico médico, ¿sí? Muchos años de vida acompañando a su familia también, y ellos la acompañaron. Así que yo también, por sobre todas las cosas, quiero comprometerte en este tiempo que vos también, desde tu lugar y desde tu hogar también, puedas estar orando por cada uno de ellos, orando por cada uno de ellos, que la paz del Señor los esté sosteniendo, fortaleciendo en este tiempo tan especial que les toca pasar a cada uno de ellos. Y en ese sentido, nosotros poder abrazarlos a la distancia, también acompañarlos en oración en este momento tan doloroso para ellos. Y yo en este momento quería pedirte a vos y a Graciela también que en este tiempo podamos tomarnos un instante, ¿sí? Tomarnos un instante y poder estar orando por esta preciosa familia. ¿Sí? Yo te pido que desde tu lugar puedas levantar tu mano o ponerte en pie también y podamos estar orando por esta preciosa familia, nuestros hermanos. Amén. Nos unimos en oración como iglesia, como pueblo, como hermanos suyos para sostenerles en este momento. Y amado Dios, Padre bueno, te damos gracias en esta mañana porque podemos estar unidos en tu presencia, adorar y reconocer tu nombre, tu gracia, tu misericordia, tu poder, tu favor para cada uno de aquellos que te buscan y que aún se extiende sobre aquellos que sin conocerte y sin buscarte reciben el beneficio de tus dones. Padre, en esta hora en especial queremos darte gracias por lo que ha sido la vida de Paola. Un milagro desde su nacimiento y Señor, aquellos que le vimos crecer y venir a tu casa y pararse aún atrás para saludar a los hermanos y esa sonrisa. Como Señor, vos te glorificaste en su vida, sosteniéndola, como decía nuestro hermano, contra todo pronóstico. Le has guardado, le has cuidado. Y ahora, Señor, puede estar en tu presencia, está en tu presencia, tal cual es tu promesa, libre de todo dolor, de toda limitación, entre tus brazos. Y por eso queremos darte gracias por tus promesas que son fieles, amén, que son firmes, que nos afirman aún en nuestro corazón en lo que tenés para cada uno de aquellos que te tenemos. Señor, que en esta hora donde las palabras sobran, donde los sentimientos se encuentran, te rogamos por nuestros hermanos Cristina, Oscar, que ellos puedan experimentar tu abrazo fuerte en sus vidas, amén, que el consuelo de tu Espíritu Santo llegue a lo profundo de sus corazones. Señor, te damos gracias por sus vidas esforzadas, que incansablemente han brindado cuidado y todo lo que Paola ha necesitado, aún más allá de su fuerza, Señor, que vos les compenses con tu paz, con tu cobertura sobre sus vidas en esta hora triste. Ellos puedan ser fortalecidos por tu Espíritu Santo. Te pedimos por su hermano David. Señor, cubre esta familia que hoy necesita tu consuelo, tu fortaleza. Y como pueblo tuyo te clamamos a ti por ellos, Señor. Y también nuestro compromiso de acompañarles en oración, en aliento, en apoyo. Señor, bendice sus vidas. Te lo clamamos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Amén. Amén. Bueno, tenemos un privilegio enorme cada uno de nosotros en este tiempo tan especial también de poder reflexionar en la palabra de Dios, de poder reflexionar en ella, atesorarla en nuestro corazón y también sabemos, ¿no?, cada uno de nosotros que la palabra del Señor tiene promesas, la palabra del Señor es alimento para cada uno de nosotros y la palabra del Señor también muchas veces encontramos un desafío para cada uno de nosotros, ¿no? Encontramos desafíos, encontramos un punto en donde somos desafiados a avanzar o a lo mejor por ahí no nos llama la atención diciendo, bueno, mirá, estás detenido y es mi deseo que vos puedas avanzar. Hoy es un día en donde nosotros podemos reflexionar y pensar, ¿no? ¿Estamos dispuestos cada uno de nosotros a escuchar y a responder a la voz de Dios? ¿Estamos nosotros dispuestos a que haya un quiebre, decir, bueno, Señor, ¿qué es lo que, cuál es el propósito que vos tenés para mi vida? ¿Cuál es el propósito que vos tenés para tu iglesia? ¿Y qué es lo que voy a hacer de ahora en más? ¿Qué es lo que voy a hacer de ahora en más, ahora que conozco tu palabra, ahora que vos te has revelado a la vida de cada uno de nosotros? ¿Qué es lo que voy a hacer? ¿A qué es durante este año 2026? Vieron que por lo general inicia un año y muchos nos ponemos metas. Decimos, bueno, en este año me voy a comprometer a leer la Biblia, voy a hacer el plan para leer la Biblia en un año. En este año me comprometo a arrancar la dieta el lunes. Decimos, ¿no? En este año nos comprometemos a hacer deporte, en este año me comprometo a estudiar y a hacer montones de cosas más. También en este tiempo, hoy podríamos decir, bueno, yo me comprometo a oír la voz de Dios y a ser desafiado, a dar ese paso, a dar ese paso y decir, bueno, Señor, yo sé que te has revelado y en este momento quiero comprometerme en oración con vos y quiero seguir tus pasos. Quiero ver todo lo maravilloso que tenés preparado para mi vida. Así encontramos ejemplo también en la Biblia con Samuel, este niño que fue entregado por su madre Ana, ¿sí?, a los pies del Señor, para que lo sirviera al Señor cada día de su vida. Así lo expresa la Biblia, dice que Samuel creció y Jehová estaba con él. Jehová estaba con él y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Y todo Israel, desde Dan hasta Berseba, conoció que Samuel era fiel profeta del Señor. Y Jehová volvió a aparecer en Silo, porque Jehová se manifestó a Samuel en Silo por la palabra de Jehová. Mire, este versículo destaca el crecimiento espiritual, ¿sí?, de Samuel bajo la presencia de Dios. Destaca un poco esto, ¿no? Y nosotros en este sentido podemos encontrar también una guía, podemos encontrar características en la vida de Samuel que nos pueden ayudar mucho a nosotros. Estos pasajes subrayan la importancia de la fidelidad, la importancia de la obediencia y la constancia de escuchar la voz de Dios por sobre todas las cosas, que nosotros podamos ser de esos oidores, pero también hacedores de la palabra. No solamente oidores para tener la palabra de Dios como un simple conocimiento y después no la aplico, claro que no tiene valor de esa manera, ¿verdad? No tiene valor de esa manera. La palabra de Dios es efectiva cuando nosotros la aprendemos, la memorizamos y por todo, sobre todas las cosas nos ayuda a crecer en fe, a creerle al Señor, pero también nosotros poder ponerla en práctica también. En estos pasajes se detallan puntos claves por sobre todas las cosas en el cual nosotros en el día de hoy vamos a estar aprovechándola y por sobre todas las cosas, como le decía, poniéndola luego en práctica para bendición de tu vida, para bendición de tu familia, para bendición de cada uno de nosotros, la iglesia del Señor. El primer punto que quiero compartirte es el crecimiento continuo que Samuel tenía con Dios. Ese crecimiento continuo, el pasaje lo detallaba de esta manera, dice, y Samuel creció y Jehová estaba con él. Fíjese qué lindo pasaje, ¿no? La vida cristiana, vaya que es un proceso de crecimiento espiritual, donde la presencia de Dios es fundamental para la madurez de cada uno de nosotros, para poder madurar y servir superando cualquier dificultad que se nos pueda presentar en nuestro entorno. La palabra de Dios esa que a vos te va a dar fortaleza, ¿sí?, cuando vengan esos tiempos en donde nos encontramos en dificultades y esas tormentas y donde el Señor va a hacer que vos puedas permanecer firme, ¿sí?, cuando nosotros podemos por sobre todas las cosas aferrarnos a Él, madurar y servir espiritualmente, ¿no?, también. Qué importante también es el entorno donde nos movemos cada uno de nosotros. Y esto creo que no tiene que ver precisamente con aquellas personas que trabajan en lugares donde a lo mejor tus compañeros no son creyentes o lugar de estudio y decir, no, che, pero ellos no creen en Dios, se me hace difícil y demás. No tiene mucho que ver con esto, porque al fin y al cabo cada uno de nosotros somos llamados a ser luz. Pero llamados a ser luz, usted sabe que es fácil ser luz muchas veces en la iglesia, es fácil ser luz muchas veces en casa, es fácil ser luz cuando nos rodeamos entre hermanos, personas que creen en Dios y demás. pero nosotros somos llamados a ser luz en todos lados, pero por sobre todas las cosas, ser luz en aquellos lugares donde hay oscuridad. Que nosotros podamos ser esas lámparas que no están escondidas, ¿sí?, ni debajo de una almohada, ni debajo de una cama, sino que estén en lo alto para que puedan iluminar a aquellas personas que no tienen esa luz por sobre todas las cosas. Somos llamados a poder iluminar donde hay oscuridad. La palabra en el libro de Proverbios lo expresa de esta manera, dice, camina con sabios y te harás sabio, júntate con necios y te meterás en dificultades. Nosotros no deberíamos ser influenciados por el mundo. Por el contrario, cada uno de nosotros debiera ser de esas personas que influencian, que tienen influencia en las demás personas. No debiéramos ser nosotros los influenciados por el mundo. Es que nosotros somos esa sal, esa luz. Y esa sal, si pierde el sabor y demás, no tiene ninguna clase de valor. Y somos nosotros los que tenemos que generar impacto allí afuera. Nosotros debemos ser la presión del mundo, por sobre todo. ¿Recuerda usted que este Samuel era el hijo deseado de una mujer llamada Ana? El domingo pasado, inclusive, en el culto de la tarde, pude haber estado, tuve la gracia, el privilegio de compartir un mensaje en el culto de la tarde y compartimos un poco, ¿no?, acerca de esta mujer Ana, una mujer esforzada, una mujer que deseaba tener un hijo varón, pero no podía. Y a causa de estas circunstancias, esta mujer lloraba amargamente, dice la Biblia. Tenía tanto dolor que esto inclusive le impedía poder comer, poder disfrutar. Sin embargo, ella tuvo memoria de Dios, dice así la palabra. Ella tuvo memoria de Dios, se acercó en oración, ¿sí?, y le creyó a Dios, tuvo fe por sobre todas las cosas. Y claro que el Señor respondió su oración dándole un hijo, el cual ella había hecho voto diciendo de esta manera. Ella le había dicho al Señor, si me das un hijo, te lo daré a ti para que te sirva cada día de su vida. Y vaya que así lo hizo esta mujer, porque en el momento que ella concibió, en el momento que el bebé fue destetado, dice que lo llevó a los brazos del profeta Elí, para que lo sirviera. Claro que este muchachito después fue creciendo, ¿sí?, y creciendo en los pasos del Señor, siendo instruido por este Elí. Y fíjese que en este pasaje también, en algunos pasajes más del libro de Samuel, encontramos algunas características más que nos van a servir a cada uno de nosotros, ¿sí? ¿Cuál fue la compañía de Samuel en su desarrollo y crecimiento? Obviamente que Elí, el profeta, fue uno de ellos, quien lo instruyó. Pero el pasaje dice que Dios estaba con él, así dice su palabra, ¿no? Y cuánta necesidad tenemos cada uno de nosotros de crecer junto a Dios y cuántos a veces menosprecian, ¿no? Menosprecian esto de poder servir y crecer junto a Dios. Y podríamos preguntarnos, ¿y nosotros de qué manera podríamos estar despreciando crecer junto al Señor? ¿De qué manera nosotros podríamos estar despreciando este privilegio? ¿Por qué? ¿Por qué lo planteo de esta manera? Elí tenía hijos, ¿sí? Y sin embargo ellos no obedecían a Dios. Ellos los menospreciaban, eran irrespetuosos con el Señor. Sin embargo, estaban rodeados a lo mejor de personas que sí tenían depositadas en el pueblo de Dios. Muchas personas a lo mejor sí, ellos habrán escuchado acerca de Dios y de tantas cosas más, sin embargo, ellos menospreciaban, ¿sí? Podríamos decir que menospreciamos la presencia de Dios estando en pecado. De esta manera Dios no se revela. Cuando estamos en pecado, Dios no se revela. De esa manera, Dios no hace milagros tampoco. No hay comunión entre el pecado y Dios. No hay comunión, ¿sí? Samuel, este niño, desde chiquito fue instruido por Elí. No dice la Biblia que Samuel estaba con los hijos de Elí haciendo lo malo. Es más, ellos sí hacían lo malo, pero Samuel no estaba con ellos. Él estaba creciendo, ¿sí?, pero no estaba con los hijos de Elí. La Biblia lo expresa de esta manera, dice, ahora bien, los hijos de Elí eran unos sinvergüenzas, que no le tenían respeto al Señor. Así de esta manera lo detalla la Biblia. Unos versículos más adelante dice, fíjense cómo contrasta esto, ¿no? Una persona que crece a los pies de Dios, qué impactada es la persona. Y fíjense, dice, pero Samuel, aunque era solo un niño, servía al Señor. Vestía una túnica de lino como la del sacerdote. Imagínense lo chiquitito, ¿no? Qué lindo, con una túnica, ¿sí? Como un sacerdote. Qué linda imagen, me lo estaba imaginando mientras leía el pasaje. Digo, qué lindo, ¿sí? Cada año su madre le hacía un pequeño abrigo y se lo llevaba cuando iba con su esposo para el sacrificio. Antes de que ellos regresaran a su casa, Elí bendecía a Elcana, que era su papá, y a su esposa diciendo que el Señor les dé otros hijos para que tomen el lugar de este que ella entregó al Señor. Entonces el Señor bendijo a Ana y ella concibió y dio a luz 3 hijos y 2 hijas más. Entre tanto Samuel crecía en la presencia del Señor. ¿Recuerdan? Ella era una mujer que no podía tener hijos. Ahora tenía 5 y Samuel, que estaba sirviendo al Señor, ya son 6, número par. ¿Sí? ¿Se da cuenta? Pero si dice la Biblia que Samuel crecía y Dios estaba con él, dice que Samuel servía cada día a Dios. Lo servía así de esta manera. Es más, era tan evidente la presencia de Dios en Samuel, ¿sí? Que hasta la gente, el pueblo de Dios, los israelitas, podían ver, ¿sí? que todo lo que él decía se cumplía. ¿Por qué? Porque Dios sostenía sus palabras, no dejaba caer a tierra. Él tenía cuidado de la palabra de Dios, ¿sí? Él lo servía por sobre todas las cosas. La gente reconocía que él era un profeta de Dios y que todo lo que él decía se cumplía, ¿sí? Y el Señor así se esforzaba por sobre todas las cosas para que todo lo que él diga, ¿sí? sea la palabra de Dios, y el Señor no lo dejaba caer a tierra. ¿Se da cuenta usted la importancia que tenemos primeramente nosotros de mantener una relación de amor con Dios? Una relación fuerte de obediencia y cercanía a su presencia. Eso es lo que encontramos, ¿sí? como reflexión en estos pasajes, ¿sí? De obediencia, cercanía a la palabra, a su voluntad. ¿Se da cuenta, ¿sí? que nuestra responsabilidad como padres también es llevar a nuestros hijos a los pies de Dios? Esa es nuestra responsabilidad como padre, que desde niños los instruyamos en su camino. Dice su palabra que aún de grandes no se apartarán de él. ¿Sí? Cuánta bendición nosotros estaríamos derramando sobre nuestros hijos, ¿verdad? ¿Verdad? Todos aquellos padres que tenemos este privilegio de instruirlos a ellos y llevarlos a los pies de Dios para que puedan crecer en Él. Y aquellos que por ahí a lo mejor todavía no son padres puedan seguir afianzando su relación con el Señor, iluminando a su alrededor a todas las personas, ¿sí? con esa misma presencia del Señor en sus vidas, y todas las personas puedan verlo también a Él reflejado a través de tu vida. Encontramos en un segundo punto que Él tenía fidelidad a la palabra de Dios, ¿sí? Él tenía fidelidad. Todo lo que salía de su boca era compartido, era palabra de Dios. Y Dios la sostenía, no la dejaba caer a tierra, dice la Biblia. Significa básicamente que el mensaje de Dios comunicado por Samuel se cumplió y fue veraz. Así lo podía ver y palpar el pueblo de Dios. Fíjese que se llama a los creyentes a ser unos fieles verdaderos, unos fieles mensajeros, ¿sí? Y de poder compartir la palabra de Dios, esa palabra verdadera, ¿sí? Sin distorsionar ni omitir nada, sin agregar ningún punto, ni una coma, ni cambiar nada, que nosotros podamos ser llamados a compartir ese mensaje así como el Señor nos los ha mostrado a través de la Biblia, garantizando que el mensaje de Cristo sea comunicado de una manera fiel, no agreguemos nada. A medida que vamos creciendo y vamos conociendo más acerca de la palabra, también nos vamos dando cuenta cada uno de nosotros, ¿verdad? Que ella es veraz, que ella es efectiva, que ella es aplicable ayer, hoy, mañana y para siempre. Así es la palabra de Dios. Así también lo afirma la Biblia. Dice, toda la escritura es inspirada por Dios. Y es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Vaya que esta también es un llamado para cada uno de nosotros con respecto a la palabra, si está en nuestro corazón también poder vivirla. Es que nosotros vamos a encontrar esa bendición cuando podamos vivir esa palabra. Si nosotros podemos tomar esta palabra que es inspirada por Dios, que es útil para enseñarnos lo que es verdad, ¿sí? Y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. ¿Y qué hacemos luego que vemos esto? ¿Qué hacemos luego de que vemos qué cosas están mal en nuestra vida? Y es que todo el tiempo somos desafiados a ir por más. Todo el tiempo somos desafiados a ser hacedores de la palabra. No simplemente espectadores de aquellas palabras lindas que podemos encontrar en la Biblia. ¿Sí? No solamente ser espectadores y ver cómo otras personas se esfuerzan, sino también nosotros podamos ser esforzados por sobre todas las cosas a creerle al Señor, a poner en práctica esta revelación que tiene a través de su palabra para cada uno de nosotros. La palabra de Dios tiene poder, la palabra de Dios es la que nos enseña el camino que debemos andar a cada uno de nosotros. Y no solo a nosotros, ¿sí? A nosotros, porque la misma nos dice que es útil para que nosotros podamos enseñar. Y vos me vas a decir, sí, pero yo, ¿a quién voy a enseñar? Y por sobre todas las cosas, primeramente a nosotros, ¿no? ¿Verdad? Pero también tenemos la posibilidad de compartirlo con nuestros vecinos cuando se da la oportunidad, ¿sí? Que podamos ser intencionales también para sacar la charla y no esperar solamente que se dé por aquellas casualidades, sino que podamos ser intencionales en compartir la palabra, ser intencionales en compartir la palabra con nuestros nietos, con nuestros hijos, ¿sí? Con nuestra familia, con tu esposo, con tu esposa, ser intencionales por sobre todas las cosas de compartir esta palabra que es poderosa por sobre todas las cosas. Ella es la que nos permite a cada uno de nosotros moldearnos y alcanzar sabiduría. Es la que nos permite y a cada uno de nosotros y nos da la oportunidad que tengamos un corazón, ¿sí? Con una tierra blanda, una tierra que pueda dar fruto, ¿sí? En todo aquello que podemos atesorar en él. En el libro de los Salmos lo expresa esta palabra, el salmista dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera, ¿sí? A mi camino. Qué lindo poder tenerlo de esta manera, ¿no? Esta expresión es algo así como decir, bueno, la palabra es la que ilumina mi camino. ¿Y a qué hará referencia con esto? Y básicamente es la que me va a ayudar a tomar direcciones. Es la que está iluminando, me da claridad para que yo pueda ver hacia adelante y decir, bueno, ¿qué camino es el que me conviene de ahora en más? ¿Qué camino es el que yo tengo que tomar? ¿Qué camino que como familia debo estar tomando, dirigiéndome? Y esa es la palabra de poder que tiene Dios sobre cada uno de nosotros y que nos bendice de esta manera. Dígame usted si la palabra de Dios no iluminó el camino de Samuel y al pueblo de Dios, que todos se dieron cuenta que Dios estaba con él. Es que cuando la palabra de Dios es aquella que ilumina nuestro camino, la gente también lo puede ver. La gente también lo puede ver. Y la gente encuentra algo diferente. ¿Nunca te pasó que alguien se acerque a vos y te diga, ¿sabes que vengo a hablar por tal tema? Porque sin que nosotros compartamos que somos creyentes, ¿verdad? Y personas que se acercan y te dicen, vengo a hablar con vos porque veo algo diferente. Encuentro algo diferente en vos y algo que a mí me está diciendo que me acerque y hable con vos. ¿No, nunca te pasó esto? ¿Nunca te pasó? Es muy lindo cuando la palabra del Señor es esa lumbrera que alumbra tu camino, ¿sí? Y las personas que están alrededor lo van a notar. Las personas que están alrededor lo van a notar y van a ser bendecidas a través de tu vida también. ¿Desea usted que la palabra de Dios sea esa lumbrera en su camino? ¿Lo desea? Es necesario que nosotros entonces nos alimentemos de ella cada día. Es importante que nos podamos alimentar de ella cada día. Que no sea nuestra segunda opción, nuestra tercera opción, sino que sea lo primero en nuestra vida. Sea lo esencial. Con esto tengo que arrancar primero el día. Con esto es lo que tengo que arrancar. Por ahí a lo mejor nosotros nos preparamos. Primero tiene que ser el mate, después tiene que ser esto, el otro. Preparo la ropa y demás. Después si me queda tiempo leo la palabra porque ya se me hace la hora para ir a trabajar, para ir al colegio, para hacer alguna actividad. Sino que sea lo primero. Que sea esa primera cita en la mañana, ese encuentro con el Señor. Donde todavía tenés la cabeza y tu atención por sobre todas las cosas bien enfocada. En ese encuentro tan especial. donde papá se va a acercar a tu vida, se va a revelar y te va a mostrar cuánto te ama a través de su palabra. Donde vos vas a poder abrir tu corazón y decirle, mira papá, tengo muchas cosas en la cabeza, hay cosas que me preocupan, hay cosas que por ahí me tienen medio incómodo, Señor, pero necesito contártelas. Nosotros todos sabemos que el Señor conoce nuestro corazón y sabe lo que hay a Él, sabe lo que te preocupa a vos, sabe cuáles son tus luchas, tus dificultades y tus dolores. El Señor lo conoce, pero qué lindo poder acercarnos a papá a la primera hora de la mañana y decirle, mira papá, abro mi corazón, ¿sí? Y te cuento todo esto, porque aparte de ser mi amigo, de ser mi papá, sos mi amigo. Y tengo que contarte esto. Y sé que me vas a bendecir porque sos un Dios misericordioso. Tenés cuidado de mi vida y me amás. Qué lindo poder arrancar el día así. Si es así el deseo de usted, el deseo de su corazón y está dispuesto a obedecer, sea consciente, ¿sí?, que la palabra lo va a guiar a una relación más íntima con el Señor. ¿Sí? ¿Por qué? Y porque lo vas a conocer un poco más. Lo vas a poder conocer un poco más, ¿sí? Y esta relación más íntima con Dios te va a dar una bendición para vos, para los tuyos, una manifestación que va a ser innegable, ¿sí? Innegable de Dios en tu vida, y todos lo van a poder ver, todos van a poder ver esa bendición en tu vida, vos vas a poder reflejar al mismo Dios en tu vida, ¿sí? El tercer punto que quiero compartirte en este día es que la gente reconocía la autoridad espiritual de Samuel, ¿sí? Hay un reconocimiento de la autoridad espiritual también en nuestras vidas. Dice la palabra, todo Israel conoció que Samuel era fiel profeta. Todo Israel conoció que Samuel era fiel profeta. Ahora fijémonos y prestemos mucha atención a esto. La obediencia y el servicio constante de Samuel hicieron que su autoridad espiritual fuera reconocida por el mismo pueblo, ¿sí? Demostrando que un siervo fiel siempre es respaldado por Dios. Siempre es respaldado por Dios. ¿No se le hace ahora a usted familiar esta característica? De una persona que tiene autoridad al compartir la palabra de Dios, una persona que tiene autoridad espiritual, ¿no se le hace familiar esta característica que tenía Samuel? En el libro de Marcos lo expresa así, la Biblia dice, y entraron en Capernaum, y los días de reposo, entrando en la sinagoga, enseñaba, ¿quién? Jesús. Y se admiraban de su doctrina. Se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no, dice, como los escribas. Era una característica también que Jesús poseía. ¿Qué característica tenía Jesús? Él no hacía nada por su propia cuenta. Él no hacía nada por su propia cuenta. Samuel, ¿qué hacía? Compartía solamente la palabra de Dios. Y el Señor la respaldaba, ¿sí? Jesús, ¿qué hacía? No hacía nada por su cuenta. ¿Sí? Así lo expresa en el libro de Juan. Dice, respondiendo entonces Jesús, y les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. O sea, está más que claro que la obediencia a Dios le daba a Jesús ese respaldo espiritual de parte del Padre, ¿sí? Que bajo ningún punto de vista los escribas y fariseos de la época, los religiosos de aquella época, ninguno de ellos se caracterizaba por una relación fiel y obediente a Dios. Por eso mismo es que llamaba la atención esta autoridad que tenía Jesús. Y que inclusive hasta estos mismos, ¿sí?, religiosos se les llamaba la atención esto. Esta era una característica que tenía Samuel también, y es una característica que también tenemos que tener cada uno de nosotros, esa autoridad espiritual también cuando somos fiel al Señor, ¿sí?, y obedientes por sobre todas las cosas. Fíjese cómo se expresaba Jesús cuando en una oportunidad se dirigió a aquellos escribas y fariseos. Les decía de esta manera Jesús, ¡ay de vosotros escribas y fariseos!, dice, ¡hipócritas! porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera, a la verdad, se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos, de muertos y de toda inmundicia. Vaya, qué fuerte, ¿verdad? Qué fuerte esta expresión y cómo podemos ver cuando Dios respalda y cuando Dios no respalda. Es evidente también esto. Todos podían ver y palpar lo que Samuel decía, se cumplía. Todos reconocieron que era un profeta de Dios. Todo Israel lo pudo ver también. Y que tenía autoridad en sus palabras, porque esa autoridad era respaldada por Dios mismo. ¿Y por qué? Porque era fiel al Señor. Porque era fiel al Señor. Encontramos por sobre todas las cosas que también Samuel tenía disponibilidad para Dios. Él tenía una disponibilidad para Dios. Hermoso es leer la palabra de Dios y poder tener esa seguridad que nos habla a cada uno de nosotros con amor a través de su palabra. Cuando nosotros leemos la Biblia, nos habla con amor, nos habla con autoridad, nos habla con palabras suaves, con palabras que nos exhortan, que nos desafían, palabras que nos motivan, que nos alientan, ¿sí? Palabras que obran sanidad en cada uno de nosotros. Palabras que obran con restauración muchas veces también, ¿sí? Por medio de ella. ¿Cuántos de nosotros hemos encontrado en ella aliento, promesas, hermosas promesas, ¿no? Palabras de vida. Palabras que nos han alimentado espiritualmente a cada uno de nosotros cuando nos encontrábamos abatidos. Palabras de vida eterna, alimento, y que día a día nos siguen alimentando para que tengamos ese crecimiento espiritual. Ese crecimiento que solamente nos puede dar el Espíritu Santo a cada uno de nosotros. ¿Cómo no tener disponibilidad para Dios? Dígame, hermano, ¿cómo no tener disponibilidad para Dios después de todo lo que hizo por cada uno de nosotros? Después de todo lo que sigue haciendo, a pesar de nosotros. ¿Cómo Él, a pesar de nosotros, sigue obrando a favor nuestro? ¿Cómo vemos su misericordia renovarse cada día? ¿Cómo no tener disponibilidad para Dios? El Padre entregó a su Hijo a morir en la cruz por mí y por usted. El Padre entregando al Hijo. Fíjese esta descripción. El Padre entregando al Hijo. Ahora, el Hijo, siendo obediente al Padre, hasta muerte de cruz. ¿Sí? Cargando el pecado de cada uno de nosotros, sin culpa ni pecado, fue llevado a la cruz. ¿Sí? No había otra manera por la cual podamos ser salvos cada uno de nosotros y reconciliados con Dios. Ahora, si Dios te llama para servirlo a Él y a las personas, ¿habrá algo más importante por lo cual no atienda su llamado? ¿Habrá algo realmente relevante que vos puedas decir después de este sacrificio que Él hizo del Señor para que puedas tener vida y vida eterna, una vida abundante? ¿Habrá algo más importante en esta vida? En esta vida, para que nosotros podamos no atender ese llamado de parte de Dios. ¿Habrá algo que realmente valga la pena en esta vida? Para que nosotros podamos decirle, mira, Señor, ¿sabes qué? Estoy estudiando y bueno, no tengo tiempo para vos, estoy trabajando y bueno, tengo algunas cositas, un emprendimiento y la verdad que tiempo para vos no tengas. Yo sé que también Jesús murió en la cruz y derramó la sangre por mi pecado y soy salvo porque te he aceptado en mi corazón, ¿sí? Y sé, entiendo que habrá sido doloroso, pero en esta oportunidad, mirá, paso, fíjate que por ahí a lo mejor hay otros hermanos en la congregación que puedan servirte. ¿Sí? Y por ahí tal vez más adelante yo pueda servirte y sí, me comprometo, acordate que en algún momento me voy a comprometer, en algún momento. ¿Eh? Y sin embargo después, por ahí a lo mejor hasta disfrazamos, ¿no? La situación. Muchas veces podemos decir, y los tiempos de Dios. Y muchas veces lo disfrazamos, porque el tiempo de Dios, ¿cómo los tiempos de Dios? Muchas veces son mis tiempos, que en realidad están tomando la decisión hoy de no es el momento. Y el Señor que me estaba llamando, que lo quería ahora, No, ahora no. Y decimos los tiempos de Dios, ¿viste? No, en algún tiempo de Dios y demás. El Señor quiere hoy ver a sus hijos entablando una relación de amor, una relación de obediencia, una relación fiel, en donde Él se va a revelar a tu vida, ¿sí? Y las personas lo van a poder ver, lo van a poder notar también. Samuel respondió al llamado de Dios con heme aquí, heme aquí. Sí, mostrando una actitud de siervo dispuesto a escuchar y obedecer. Cuando leía este pasaje, justo lo leía en voz alta y Benja, que creo que está ahora con los niños, mi hijo, escuchaba cuando yo leía el pasaje y resaltó algo que por ahí yo no lo había tenido en cuenta, ¿no? Y que muchas veces por ahí a lo mejor nosotros disfrazamos, podemos disfrazar o tal vez no, esta presión que él me decía, ¿no? Cada vez que el Señor llamaba a Samuel, le decía, Samuel, Samuel, le decía a la noche, y el chico se levantaba y iba, se acercaba hasta Elí, el profeta, le decía, heme aquí, dice, ¿para qué me llamaste? Le decía, y así lo hizo 3 veces. Y Benja me dice, qué ganas, ¿no? De levantarse a la noche y decir, heme aquí, heme aquí, acá estoy. Dice, ¿y vos qué harías? No, yo sigo durmiendo. Decía. Ahora esa expresión que después me quedé pensando en la expresión, y no es una expresión tampoco ilógica, ¿verdad? ¿Será lo mejor que hay creyentes que escuchando la voz de Dios, escuchando su palabra, escuchando muchas veces algún mensaje, alguna alabanza, exhortándonos, animándonos a poder servirlo, decimos, no lo escuché, y sigo con mis cosas, y tal vez mañana, y los tiempos de Dios, después salgo otra vez con los tiempos de Dios y cosas así, ¿no? Dice así el texto, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, ¿sí? Donde estaba el arca de Dios y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel y él respondió, heme aquí. Y corriendo luego a Elí, el profeta, dijo, heme aquí, ¿para qué me llamaste? Y Elí le dijo, yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y él se volvió y se acostó. Y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel y levantándose Samuel, vino a Elí y dijo nuevamente, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y el hijo, y él dijo, hijo mío, yo no he llamado, vuelve y acuéstate, le volvió a repetir. Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada, nunca le había hablado. Jehová pues, dice, llamó la tercera vez a Samuel, y él se levantó y vino a Elí y dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven. Y dijo Elías a Samuel, ve y acuéstate. Y si te llamare, dirás, habla Jehová, porque tu siervo oye. Así se fue Samuel, y se acostó en su lugar. Y vino Jehová, y se paró, y llamó como las otras veces, Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo, habla, porque tu hijo, tu siervo, oye. ¿Quiere saber usted cómo continúa toda esta historia de la vida de Samuel? Yo lo animo a... ahora no voy a contarle toda la historia del libro de Samuel, ¿no? Porque vamos a estar para rato. Pero yo lo animo que en su casa pueda estar reflexionando, leyendo el libro de Samuel y pueda ver todo lo que el Señor hizo a través de Samuel. Todo lo que el Señor hizo a favor de su pueblo. ¿Sí? Y usted también se va a dar cuenta que Dios también, así como lo hizo con Samuel, también puede revelarse a tu vida. También puede hacerlo de esta manera. Y el Señor también te puede estar llamando por tu nombre. Y cuando vos puedas sentirlo, puedas decirle, Señor, heme aquí, Señor. ¿Sí? Y podamos tener estas características que Samuel tenía. El poder crecer, ¿sí? con el Señor al lado. ¿Por qué el Señor estaba con él? Porque Samuel era fiel al Señor. Porque Samuel era obediente. ¿Sí? El Señor se revelaba a él y no dejaba caer ninguna palabra de su boca. El pueblo podía ver la presencia de Dios, podía ver que era un profeta de Dios en Samuel. el Señor se revelaba y Él tenía autoridad. Él tenía autoridad. Él tenía disposición también. Todas estas características que yo te estuve compartiendo son características que las tenemos que empezar a trabajar. A trabajar para que el Señor pueda también glorificarse en tu vida. Y que así como trabajó en la vida de Samuel, ¿sí?, y en el pueblo de Dios, también lo puede hacer también en tu vida y en tu familia, ¿sí?, y en todos tus allegados, en todos tus conocidos. Que todas las personas puedan ver la luz que hay en tu corazón, esa luz que es el privilegio de poder reflejar la presencia misma de Dios en tu vida. Y que las personas lo puedan ver. Que también tu respuesta al Señor a partir de hoy pueda ser: heme aquí, Señor. Heme aquí. Yo te pregunto ahora, ¿estás dispuesto a responder de esta manera? ¿Estás dispuesto a responder de esta manera? Si es así, yo te animo también a que en este momento podamos alabar a nuestro Dios. A que en este momento vos también puedas ponerte en pie y orar en tu corazón también y decirle: papá, yo quiero ser de esas personas que responden a tu llamada. ¿Sí? Yo quiero que bendigas mi vida. Yo quiero que encuentres en mí contentamiento. Sea el Señor, ¿sí?, quien te esté bendiciendo en este tiempo, ¿sí?, que tenga misericordia a cada uno de nosotros y se revele con poder en cada una de nuestras vidas. Dios te bendiga mucho. Este fue un mensaje transmitido por la iglesia Jesús es el Camino. Participa de nuestras reuniones en vivo en nuestra página oficial de Facebook, Iglesia Jesús es el Camino Florencio Varela, los días miércoles a las 19 horas y los domingos a las 11 horas. Interactúa con la iglesia GEC a través de nuestras redes sociales. Nos encontrás en Instagram como Iglesia GEC, en Twitter @IglesiaGEC y en YouTube Comunidad GEC. Hacenos saber de vos. Estamos a la distancia de un clic. Contáctate con nosotros. Dios te bendiga.